Vamos a ver de quién se trata, qué tal. Muy buenas tardes, estás al aire. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mire, habla la señorita Patricia Fragoso. Señora Patricia, ¿cómo está? Aquí estamos Isela Muñoz y Ángel González a sus órdenes. Díganos, ¿cuál es su problema? Sí, mire, es con respecto a un adeudo que yo tengo con FAMSA. Ok. Sí, tenía un adeudo con FAMSA, bueno, tengo con ellos y con lo que es con FAMSA y con la otra que es Electra. Electra, nuestros amigos de Banco Azteca. ¿Cuánto es lo que les debe? Mire, yo pedí un crédito de 3,000 pesos. Ajá. Va a tener aproximadamente un año. Entonces yo en Electra yo me atoré con un pago. Pero ya posteriormente, ya después me llegaron de intereses muy altos. Y bueno, y se los estuve pagando. O sea que finalmente les estuve pagando más de intereses. Tengo todos los recibos y todo. Ajá. Y sigue la deuda, nada más con su ticket que me dan y todo. Entonces, perfecto. Para mí, yo me atoré del año pasado, en mayo me atoré en mis pagos en Electra y con otras financieras. Pero siempre he estado al corriente. Ahorita sí me atoré con FAMSA y con Banco Azteca. Con Electra. Muy bien, ¿cuánto lleva sin pagarles? ¿Cuánto lleva sin pagar a Banco Azteca y a FAMSA? Ajá, ya no les pagué, pero me han llegado para promociones, para que yo le quite la cuenta. Ok. Realmente. Pero ahorita con FAMSA, yo me presenté porque les comenté que yo quería pagar, pero que ahorita, pues realmente no tenía las posibilidades, ¿verdad? De liquidarles. Yo pedí un préstamo de 5,000 pesos ahí. Pero les pagué también igual de intereses, fueron muchos intereses los que les pagué, más de intereses, el adeudo, porque fueron 5,000 pesos, se volví a renovar y nada más me volvieron a prestar 1,500 pesos. Ok, bueno, vamos por partes. ¿Cuánto lleva sin pagar? De FAMSA, ajá. De mayo del año pasado. No ha hecho ni un solo pago desde mayo. Yo les pagué mucho de intereses. Claro, ¿y a Banco Azteca desde cuándo no le paga? De mayo del año pasado. También, perfecto. ¿Cuánto debe actualmente en FAMSA y cuánto debe actualmente en Banco Azteca? En Azteca me acaba de llegar un papel que liquide yo la promoción, que aproveché la promoción que de 6,000 con los intereses. Ajá. Que yo aproveché la promoción de, me lo rebajan para el día 11 a 2,500. Ok. Ajá. Y de FAMSA me han llegado puros, me acaba de llegar un papel. Yo me presenté con ellos, dije que realmente yo les quería pagar, pero mi deuda dice que eres de 20,000 pesos, mi deuda. Ok, no se preocupe. Ajá. Normalmente, este tipo de empresas como FAMSA y Banco Azteca manejan una estrategia mediante la cual tratan de intimidar al deudor inflando las cantidades que debe. Lo que debe hacer usted es acudir directamente a... Perdón, no acudir. Solicitar su reporte especial en el Buró de Crédito, ¿sí? Ajá. A través de la página de www.circulodecredito.com.mx, circulodecredito.com.mx, y ahí va a aparecer cuánto es lo que debe usted en FAMSA y cuánto es lo que debe usted en Banco Azteca, ¿sí? En realidad, cuánto les debe a cada uno. Ya que tenga esa información, vuelve aquí con nosotros y con mucho gusto le diremos cuál es la estrategia a seguir para que pueda liquidar ambas deudas. Ah, ok, sí, porque mire, yo saqué mi buró de crédito. Claro, claro. Sí, no se preocupe. Yo aquí lo que me llegan son puros procesos judiciales por fraude. Ahorita me acaba de llegar uno debido a una campaña de investigación privada que usted a últimas fechas ha llevado a cabo FAMSA Metropolitana S.A.D.C.B., como consecuencia de la intención de algunos deudores de hacerse de un lucro indebido, se detectó que en su domicilio están obteniendo créditos con el fin de propósito de no pagarlos. Realmente no, porque yo he pagado, tengo mis recibos de todos los créditos que yo he estado pagando, pero sí me atoré realmente por mi situación económica. Claro, no se preocupe, eso nada más es para que usted se asuste. Ese proceso por fraude es mentira, no existe, ¿sí? El tener deudas bajo ninguna circunstancia te tipifica como un delito. Y aparte, usted no cometió fraude porque usted estuvo pagando la deuda durante mucho tiempo. El hecho es que ahorita ya no le alcanza, ¿ok? Entonces, porque bueno, bajó un poquito mis ventas, bajaron un poquito bastante, al 50%. Entonces, pues ahí ya me atoré. Yo pensé que todo el tiempo iba a estar teniendo utilidad como... Claro, claro, no se preocupe, le vamos a ayudar. Nada más, entonces, mándenos por correo, le voy a dar un correo electrónico. ¿Tiene dónde apuntar? Sí. Es contacto arroba. Permítame tantito. ¿Cómo no? Sí, bueno. Contacto arroba defensadeldeudor.org. ¿Contacto? Contacto arroba defensadeldeudor.org. Sí, y nos va a mandar, por favor, su reporte especial de Buró de Crédito para analizarlo. Y a vuelta de correo, uno de nuestros asesores se pone en contacto para ayudarle a resolver su problema, ¿ok? Ah, sí. ¿Le puedo repetir contacto defensa del deudor? Contacto arroba defensadeldeudor.org. ¿Contacto arroba? Ajá. ¿Defensa del deudor? ¿Defensa del deudor? ¿MG? No, punto O-R-G. O-R-G. Punto O-R. R-G, de organización. R-G. ¿Sí? O-R-G. G de gato. G de gato. ¿Sí? Bueno, estamos a sus órdenes, señora. Cuídese muchísimo. Y cualquier cosa, nos vuelve a llamar, ¿ok? Ok, le agradezco mucho su atención. Hasta luego. Gracias, bye.